105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. A todos desde Radio Crash 105 de la FM, bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en el blog de la emisora, en radioclass.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente la radio a la carta. Cuando mejor os convenga y cuando tengáis tiempo, pues estaremos encantados de haceros compañía ahí mientras escucháis mientras trabajáis, viajáis con el ordenador, en fin, todas esas cosas que se suelen hacer delante de esa pequeña, gran e infernal también a veces máquina que es el ordenador. Y también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis escuchar y sugerir, opinar, en fin. Y si queréis hacer un programa de radio, pues ya sabéis, os ponéis en contacto aquí con la emisora a través de todos esos medios y gustosamente os ayudaremos a llevar a cabo ese proyecto. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo y especialmente presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y lo primero de todo, dos cosas. Primero, pediros disculpas porque contaba estar aquí la pasada semana, pero me fue literal y absolutamente imposible, así que os felicitaré la Navidad dentro de un breves momentos, ¿no? Y la segunda noticia, más desagradable aún, es que, ya lo sabéis, el pasado 16 de diciembre de 2015, de este mes en el que estamos, pues hemos perdido a un gran músico y sobre todo a una gran persona, que era Chema Fombona, percusionista, el de varios y amplios grupos y de diferentes sonidos, como pueden ser Los Berrones, y últimamente estaba involucrado en el proyecto de Logical Dream, que es una versión en directo de ese famosísimo y grandioso grupo de los años 70, de la década de los 70 y de los 80 del pasado siglo, que era Supertramp. Aparte de colaborar con infinidad de grabaciones y de otros músicos de todo tipo y de todo estilo musical de aquí, de Asturias. Una gran persona, un gran amigo, al cual, pues bueno, siento su pérdida, pues tuve el privilegio y el honor de conocerlo, de charlar con él, cuando, bueno, pues lo conocí a través del grupo Improviso, un proyecto en el que él estaba involucrado. Ya sabéis que algunas veces he hablado de ese proyecto, en el cual, bueno, pues la base principal de toda la creación artística era la improvisación, y allí tuve el privilegio y el honor de ver como un percusionista, lo grande que era Chema Fombona, cuando se unía a todos los demás miembros de esa amplia y variada agrupación que es Improviso. Así que hoy, con esta triste, desagradable noticia, vamos a rendirle un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio a este hombre, a Chema Fombona, que nos ha dejado desgraciadamente. Para ello, pues he seleccionado una canción que hace ya bastante tiempo que no escuchábamos, pero creo que es apropiada por lo que dice y sobre todo porque está realizada también por otro percusionista. Es el armenio Arto Turboyazian. El tema se titula Heru Katsir y ya sabéis que está dedicado a su hermano, que también falleció lamentablemente en un accidente de aviación allí en Turquía hace ya unos cuantos años, ¿no? Arto y su hermano estaban tremendamente unidos, pero nos sirve para compartir ese dolor y rendirle ese pequeño homenaje a Chema Fombona, que todos sentimos, todos los que lo conocimos, todos los que amamos la música, sentimos su pérdida. Solamente resta decir que el tema que vamos a escuchar, bueno, tiene una letra realmente impresionante, está cantado en armenio, no entendemos nada, absolutamente nada, pero sí os puedo decir que en un momento determinado, Arto Turboyazian dice una frase que creo que lo dice absolutamente todo. Dice Arto: Dios, te lo has llevado demasiado lejos. Jesus, in Jesus, in sir son ru pati noch per son reistakne gatz Mach Peris, Karotzerem Restakne, Gatzek, du Vekluri, Mach Peris, Ampurem, Jesira, Tsuknere, Asvazara, Mezme, Erudara was was Eru Dari ras was so Bueno, pues esta era la canción de Arto Turboyatsiyan, este pequeño homenaje, este pequeño recuerdo a esa gran persona, allí mejor músico que era Chema Fombona, que nos dejó este pasado 16 de diciembre de este año 2015. Descanse en paz, Chema Fombona. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos, bueno, con el programa habitual después de este, digamos, nada agradable noticia que os acabo de dar, pero vamos a seguir ya, pues eso, iniciamos el programa felicitándoos las Navidades y feliz año 2016. Como os decía anteriormente, bueno, pues la pasada semana no pude estar aquí con todos vosotros, motivos imperiosos hicieron que no fuera posible el venir a hacer el programa que tenía previsto. Así que hoy lo vamos a hacer. Para ello he traído una selección amplia y variada de músicas sin orden ni concierto, digámoslo así. O sea que nos vamos a dedicar un poquito pues a poner música, a escuchar, a pasarlo bien. Al fin y al cabo estamos en unas fiestas en la cual todas nuestras vidas están, digamos, alteradas. Pero vete aquí que cuando estaba preparando un poco pues el programa, rebuscando en las discotecas, pues me encontré con un trabajo discográfico que iba, la verdad es que iba mucho tiempo que no escuchaba. Y bueno, y me refresqué la mente y hoy he traído y que hoy he traído para compartir con todos vosotros, ¿no? Creo recordar que yo lo puse en su momento aquí en el programa de la época en la que se radió, pues evidentemente no teníamos archivo sonoro, así que bueno, pues es un buen momento para refrescarnos la memoria y descubrir, yo me imagino que muchos de los que estáis ahí al otro lado, pues nunca habéis oído hablar de este trabajo discográfico, ni siquiera, bueno, pues hace mucho tiempo que yo tampoco lo escuchaba ni que lo ponía, y me estoy refiriendo a un disco fastuoso y maravilloso que es de Tomás San Miguel con una colaboración de Jorge Pardo. Se titula Vida en Catedrales. Está grabado en vivo y en directo en unos conciertos que dieron en diversas iglesias, que luego hablaremos de ellas, en el año 1990-1993. Y el disco suena así. Bien, pues el tema se titulaba Quédate, al piano, a los teclados, bueno, al piano Tomás San Miguel y a los vientos, al saxo más en concreto, Jorge Pardo, dos grandes de la música española, ahí es nada, juntos haciéndonos esta verdadera delicia. Vamos a seguir escuchando más cosas de este fastuoso trabajo porque la verdad es que no tiene desperdicio de ningún tipo. Han pasado ya muchísimos años de cuando se grabó. Yo lo tengo fechado que lo he adquirido en el año 1999, ¿no? Pero supongo que está intentando mirar aquí cuando salió publicado el disco, pero bueno, me imagino que sería todo más en el año 1995 aproximadamente, cuando este trabajo vio la luz, y la verdad es que no ha envejecido absolutamente nada, sigue sonando igual de bien, con la misma calidad y sobre todo con este aire fresco de no pasar el tiempo por la buena música. Vamos con otro de los temas, lleva por título La Dama Blanca de Cabello de Ángel. Thank you. Bueno, tanto el anterior tema como este estaban grabados en la iglesia del Hospital de Santiago, en Úbeda, en la provincia de Jaén, y el que vamos a escuchar a continuación está grabado en la San Agustín de Madrid. Pero en el tema que escucharemos ahora mismo, que se titula Mila Sola, no tenemos a Jorge Pardo a los vientos, sino a Javier Pasariño, otro de los grandes, y en este caso nos interpreta la flauta china de bambú, o más conocida como el titze. Thank you. Bueno, pues esta era la flauta de bambú china interpretada por Javier Pasariño, otro de los grandes de la música de nuestro país. Bueno, vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Ganous, y en este caso de nuevo Jorge Pardo al saxo. Bueno, realmente impresionante esta composición. Bueno, todo el trabajo discográfico que estamos escuchando hoy. Vamos a escuchar parte de él, de Tomás San Miguel y Jorge Pardo, Vida en Catedrales, que, bueno, siempre se me olvida y acabo de buscarlo aquí en internet, y está publicado en el año 1993. Y tuvo su germen y su origen allá en el año 1988, cuando fueron invitados a tocar a la presentación del Jazz de España en Nueva York, ¿no? Y allí comenzaron a elaborar un poquito lo que podía ser el germen de este trabajo discográfico que llega hasta nuestros días, hoy su vigencia total y absoluta. Vamos con otro de los temas, en este caso se titula Libra. ¶¶ Bueno, en este caso era tan solo Tomás Samiguel quien nos interpretaba la composición Libra al piano. Vamos con Ángel Estial, que está interpretado, bueno, pues evidentemente por Javier Pasariño, en este caso es Javier Pasariño al saxo soprano, acompañado, como no, de Tomás Samiguel al piano. Thank you. Bueno, una verdadera maravilla, ¿no? No me negaréis que cuando los músicos son creativos y tienen ganas de componer y son grandes, pues bueno, se suplantan y no sucede absolutamente nada. En este caso, el viento era de Javier Passariño, otro de los grandes de la música española, y no lo echábamos en falta, pues al otro, al compañero y amigo, que es Jorge Pardo. Bien, vamos a escuchar la última canción por hoy, por este trabajo discográfico, que estaba aquí echando cuentas y se publicó en el año 1993, pues tiene... Madre de Dios, la friolera de 22 años. Uno, en fin, cuando echa cuentas así, mejor no. Bueno, y además nos viene al pego el tema que vamos a escuchar. Se titula Dime que es una broma. Thank you. Bueno, pues con este tema titulado Dime que es una broma, interpretado por Tomás San Miguel al piano, Jorge Pardo al saxo tenor, despedimos este trabajo discográfico que se titula Vida en Catedrales. El 1 luego tuvo una continuación con el Vida en Catedrales 2, evidentemente, y aquí en internet dice que hay 3. Yo no estoy al tanto de ese tercer trabajo en conjunto, bueno, igual lo llamaron así, pero evidentemente ellos cada cierto tiempo son, lo primero, son grandes músicos y sobre todo grandes amigos, pues se reúnen y toca música, y este Vida en Catedrales pues es fruto más que nada de esa amistad y esas ganas de colaborar, y de dejar constancia de su capacidad creativa en vivo y en directo. Decir que Tomás San Miguel es uno de los grandes músicos españoles, hiper conocido mundialmente, puesto que hacia la década de los 80 y de los 90 formaba parte de las actuaciones en directo, hacía giras con un grupo alemán llamado los Dissident. Los Dissident en el año 84, 85, si no recuerdo mal, sacaron un disco, bueno, pues que está ahí encumbrado, que se llama Sahara Electric, y fue uno de los primeros trabajos que tuvo una repercusión inmensa, en el cual se combinaba, digamos, las músicas étnicas, en este caso música árabe, pues electrificada, con aires de rock, de pop, en fin, todas estas cosas, y en vivo y en directo, pues los alemanes llamaron a Tomás San Miguel para que tocara con ellos el acordeón, los teclados, en fin, colaborara con ellos en todo lo que era esas giras, y a partir de ahí Tomás San Miguel, pues bueno, pues tuvo un reconocimiento más en casa, fuera, y por supuesto empezamos a conocerlo en casa, como viene siendo habitual, ya sabéis, uno siempre es profeta en su tierra, ¿no? Y qué decir de Jorge Pardo, uno de los grandes del jazz de España y sobre todo de ese jazz flamenco, que aparte de tener una amplísima discografía él solito y en colaboración sobre todo con Tino Di Geraldo, el percusionista, han hecho obras realmente fastuosas y maravillosas, así que bucear un poco en esta discografía de estos dos hombres y encontraréis cosas realmente deliciosas. Pero No abandonamos, no dejamos a Tomás San Miguel. Por esa misma época en la que publicó este Vida en Catedrales, apareció otro trabajo discográfico que aquí hemos puesto alguna que otra vez, pero que hoy me apetecía compartirlo con todos vosotros, puesto que, bueno, estamos en un programa, digamos, amplio, variado, ¿no? Estamos en Navidad, es la vida alterada, ¿no? Estamos de vacaciones, no tenemos una rutina, así que la música, pues también. Hoy la hemos dejado un poco de lado, lo que es en sí la actualidad o lo que es propiamente la forma de hacer, de construir el programa, y vamos a escuchar un tema realmente fantástico de ese disco que en el año 94 también nos llegó de rebote de Estados Unidos. En Estados Unidos pues tuvo un éxito inconmensurable, y a raíz de que allí en la costa este, en California más en concreto, toda esa zona le prestaron muchísima atención, pues nos llegó aquí al propio país donde lo había grabado, ¿no? Y la creación, y lleva por título Lezao. Es Tomás San Miguel con chalaparta. Ya sabéis, la chalaparta son esos tablones de madera que percuten dos personas. Yo creo que es el único instrumento que hay en el mundo que lo tocan dos personas. Yo no conozco otro instrumento que lo toquen dos músicos, ¿no? Salvo la chalaparta, bueno, pues ya lo sabéis, de la comunidad vasca, es un instrumento de percusión, lo vas a escuchar muy nítidamente, es un golpeteo ahí constante y permanente. Bueno, pues Tomás San Miguel compuso esto y para ello llamó al coro samaniego de voces, ¿no? Total, el resultado fue un disco maravilloso que tuvo, digamos, 3 continuaciones. Tuvo otro más que se llamaba Ten, también con el coro samaniego, y no hace mucho aquí, si rebuscáis un poco en el archivo sonoro, pues también hay otro en el que es Dancha, y curiosamente ahí también colabora como percusionista Mark O'Klein, que era precisamente de los Dissident, ¿no? Así que como veis, la amistad, 20 y pico años, 30 años después, siguen conservándola con los Dissident, con Tomás San Miguel. Y ese Dancha lo hemos escuchado aquí en su totalidad, lo radié, bueno, no voy a decir el tiempo, y aparte no tengo aquí la lista de los programas, con lo cual, pero bueno, si buceáis un poquito por ahí, seguro que lo encontráis. Bueno, a lo que íbamos, vamos con Tomás San Miguel, con la chalaparta. A partir de este momento hay que reconocer una cosa, ¿no? La chalaparta estaba un poco, digamos, estaba recuperando en la comunidad vasca, pero estaba un poquito en decadencia. A partir de este disco, de este Lezao de Tomás San Miguel, hubo, digamos, como un interés, inmenso interés, por recuperar este sonido, este instrumento, y comenzó a rodar, y hoy día está implementado de una manera realmente portentosa, ¿no? Hay que recordar que la chalaparta estuvo a punto de desaparecer en la década de los 60 del pasado siglo, y fue allí dos hermanos, si no recuerdo mal, ¿no? Pues lo conservaron, enseñaron en su escuela, y un pequeño homenaje que le rindió un gran compositor español que se llama Luis de Pablos, pues le compuso una obra que se titula Poema de Madera, ¿no? Y en el cual la chalaparta se interpretaba con una toda una orquesta sinfónica. Lo estrenó, pues creo que fue en Alemania en el año 1975, este poema de Madera, ¿no? Pero digamos que el resurgir un poquito de la Chalaparta lo tiene este disco que vais a escuchar y sobre todo este tema que realmente es impresionante, que se titula Síntomas. Thank you. pues este era el Síntomas, Tomás Samiguel, el coro Samaniego, y al saxo, pues como no, su amigo Javier Pasariño, del año 1995, un disco realmente impresionante y que deberíais de tener en vuestra discoteca, tanto este como Vida en Catedrales, aunque me temo de que están total y absolutamente descatalogados, así que igual os encontréis por ahí en de segunda mano, o a saber, si los queréis comprar en internet, seguro que, bueno, pues en algún sitio aparecerá. Bien, seguimos, vamos con un poquito con unas canciones, digamos, con coros. Este es Vangelis. Thank you. Vangelis y la banda sonora de La Conquista del Paraíso, una auténtica delicia y un paso más hacia el sinfonismo que de alguna manera últimamente o dentro de los últimos trabajos nos está produciendo Vangelis. Yo creo que fue uno de los primeros donde comenzó ya a coquetear, si no ya en el anterior, ¿no? Pues comenzó ya a coquetear un poco con esto, con la música sinfónica, ¿no? No dejando de lado totalmente todos los teclados, los sintetizadores, puesto que él es un maestro y se crió con ello, pero sí hay que reconocer que comenzó ya a utilizar lo que es la orquesta sinfónica, los instrumentos, digamos, acústicos, ¿no? O de toda la cultura occidental. Bien, seguimos, ¿no? Abandonamos un poquito lo que es el tema así de coros, de magnificencia, y nos vamos al año 1975 con Alan Parsons. Thank you. Alan Parsons, su disco Pirámide del año 1975, aproximadamente un año más, un año menos, un ingeniero de sonido vendido a músico, ¿no? Una de sus grabaciones ya famosas es El lado oscuro de la luna de los Pink Floyd. Dicen que también colaboró con alguna que otra idea y, si no recuerdo mal, pues a tenor de esto, de la calidad de la grabación del lado oscuro de la luna, pues se dice que es una de las mejores grabaciones y captaciones de sonido que se ha realizado en la historia de la música. Yo no llego a tanto, pero bueno, queda ahí el dato para si queréis investigar y volver a escucharlo con la idea un poco de ver por qué motivo puede tener esta fama, esa grabación en la que Alan Parsons fue el técnico de sonido. Bien, seguimos. Vamos con un tema un poquito más rítmico y más, bueno, no sé cómo calificarlo, Sierra Pelada de Philly Glass. Yeah. Bueno, pues este era el tema Sierra Pelada de la banda sonora original de la película Powakapsi, que era la segunda parte, o bueno, sí, la segunda parte, una segunda forma de ver La Vida Alterada, aquella película que se llamaba Koyenitzkatsi, formaba parte de una trilogía. Bueno, pues esta es la segunda y este es el tema titulado Sierra Pelada. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos con Pat Metheny. Thank you. Los músicos de la grabación que vas a oír son Laurie Anderson a las voces, Adrien Biru a la guitarra y efectos, Yogi Orten a los tambores, Jean-Michel Jarre, teclados y aparatos electrónicos, Marcus Miller al bajo, Frédéric Rousseau, teclados adicionales, Ira Siegel a las guitarras adicionales, dice el disco. Las voces humanas oídas en este álbum fueron creadas de grabaciones de frases y canciones. Las grabaciones originales fueron hechas en los siguientes idiomas: aborigen, afgano, árabe, balinés, burundi, chad, chino, inglés, esquimal, francés, gabonés, alemán, húngaro, hindú, japonés, madagascano, malayo, pigmeo, quechua, ruso, sius, español, sueco, tibetano, turco. Fueron editadas y transformado usando diferentes aparatos electrónicos. Zuluk. Thank you. Pues este era el Zuluk de Jean-Michel Jarre del año 1984. Para mí, el mejor y único disco que ha hecho este hombre. Lo digo así de claro y así de sencillo, aunque muchos supongo que no estaréis de acuerdo, pero para mí, desde luego, esto es lo mejor que ha hecho. Lamentablemente, no ha vuelto a repetir nada que se le parezca ni por asombro. Por lo tanto, a mí siempre me surge la duda de si realmente este es un trabajo de él o de todos los que han colaborado y que os leía al principio, ¿no? Porque, en fin, es extraño que alguien sea capaz de hacer esta obra y de repente, bueno, pues lo hace en toda su carrera discográfica, es lo único que hace, ¿no? Y luego vuelve otra vez allí a juguetear un poquito ahí con los sonidos, que es lo único que, digamos, desde mi modesto entender, sabe hacer, ¿no? Juguetear con aparatos electrónicos porque tiene muchísimo dinero y tiempo para hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, saca pues el Oxígeno, el Equinoccio, campos magnéticos y todas aquellas cosas, y aquel directo en China, en fin, donde había de todo menos música, ¿no? Yo creo que la única música que hizo fue precisamente este trabajo discográfico que hoy hemos escuchado una pequeñísima parte, ¿no? Un tema, el Zuluk. Otro disco también, digámoslo así, descatalogado, que igual encontréis por ahí de una forma barata, y hay que reconocerte que este hombre, este disco, este CD que yo tengo aquí, está remasterizado, ¿no? Porque claro, daros cuenta que en el año 84 esto era, sonaba al vinilo. No sé cómo sonaría este disco en vinilo, ¿no? Yo creo que en vinilo no debe de dar una calidad de sonido, digamos, muy, muy decente, ni apreciar los matices, ¿no? Es una opinión totalmente subjetiva. No, nunca he escuchado este disco, este CD, bueno, pues un disco en vinilo, ¿no? En un tocadiscos, ¿no? Y creo que ya a estas alturas va a ser literal y absolutamente imposible encontrar un vinilo para poder comparar, ¿no? De todos modos, esta grabación, ya os digo, salió en CD normal y años después, al poco, la volvieron a remasterizar con una calidad de sonido realmente impresionante, una frecuencia de muestreo, a 96 kHz y 24 bits, ¿no? Que es la máxima calidad de sonido que de momento tenemos los seres humanos. Olvidándonos ya, por supuesto, de esa calidad inmensa, con ironía, del MP3, ¿no? Bien, seguimos. Este es Jauska. Thank you. Hauska y su último trabajo, un estreno que hoy os presento porque me parece un trabajo realmente muy, pero que muy interesante y que, bueno, en su momento, ya cuando pasen estas fiestas y todo eso volvamos a la normalidad, escucharemos en su totalidad porque ya os digo que me parece un trabajo realmente excelente. Bien, vamos con una pieza musical que, bueno, a mí realmente me encanta, lo que pasa que la mayoría de las veces no la puedo radiar puesto que dura 11 minutos, pero hoy que estamos en un programa así, digámoslo, especial, relajado y simplemente disfrutando habida cuenta de que estamos en la Navidad de 2015, poco más la víspera del año viejo, mañana es año viejo de 2015, o sea que el año que viene, el próximo programa ya será el año que viene, pues lo vamos a escuchar. Es el Barca Solaris de la Duc Trio, el directo, en fin, una auténtica delicia de principio a fin. Lo interesante y lo bueno sería poder escuchar la versión original y luego esta versión que está grabada en directo, porque la pieza en sí, la Barca Solaris, ha sufrido una transformación impresionante, pero bueno, habida cuenta de que hoy no tenemos tiempo, nos vamos a quedar con la versión en directo, el Light and Fight, en el 2 CDs, un doble CD de la Duc Trio, una auténtica maravilla. Recordad que, a ver si los tengo por aquí, sí, tengo aquí los músicos, no, porque estos son los músicos, sí. Recordad que la Duc Trio son Leroy Enrich a la Duke, a la cora, a la sanza, a los clarines, el Steve Sissan a las percusión y demás atmósferas sonoras, y Didel Marler a los vientos, duduk, flautas, ocarina, clarinete, alto, saxo soprano, sopranino, en fin, todo lo que podáis imaginar. Y de vez en cuando en este trabajo tienen alguna colaboración en especial con algún que otro músico. Pero bueno, lo importante, vamos con este Barca Solaris en vivo y en directo, una auténtica maravilla de la creación de la Duc Trio. Bien, nos vamos. Esto ha llegado a su final. Espero que lo hayáis pasado bien. El próximo programa ya será en el año que viene y aprovecho para felices Navidades, próspero año nuevo 2016 y entre tanto y no, salud y saludos para todos. Mm-hmm.